El agradecido soy yo, tanto a Isabel como al resto de los familiares de Cristian y Genaro. Agradecido a la gente que colabora con la logística de este tipo de eventos, a los vecinos que acompañan, a los hermanos, las hermanas de Genaro, los sobrinos, las sobrinas, que como bien decían ellas, y no quiero extenderme a este punto, pero vienen arrastrando su dolor, vienen arrastrando su pedido de justicia en un pueblo tan hermoso como veníamos viendo ahora cuando entramos de nuevo. Qué lindo que es Cholila y qué lástima, qué feo que es el miedo de Cholila. El miedo que quedó en estos 6 años patente, evidente, motivo de un sistema feudal en el cual está inmerso el pueblo de Cholila, que hace que se haya generado un miedo atroz que derive en un silencio de esto que es un secreto a voces acá en Cholila, que hay mucha gente que sabe qué pasó realmente con Cristian y Genaro. Gente que por miedo, presuponemos, no habla, pero sí, como decían ambas hermanas, desnudó también la complicidad de ciertas instituciones de la justicia. Me refiero concretamente al Ministerio Público Fiscal de la provincia del Chubut, quien durante los primeros años lo único que hizo fue obstaculizar la investigación, careteándola, por supuesto, cada vez que venía algún aniversario, cada vez que había algún evento importante, con ir a sacarse la foto. Por lo general era con el entonces intendente Héctor Castro. También venía Bussi, lo hizo Das Neves, lo hacen, porque esto no es lamentablemente una cuestión de partidos, rojos, verdes, el color que sea. Esto es una cuestión que tenemos a dos vecinos de nuestra comarca andina desaparecidos, como le dijeron las hermanas al propio doctor Otranto, juez federal de una de las causas abiertas por razón de la desaparición de Cristian y Genaro, que es un habeas corpus. Le dijeron: se trata de dos personas desaparecidas, no se trata de dos perros que están olvidados y perdidos por ahí. Se lo dijeron en la cara, el juez, delante de quien les habla, solo pudo contestarles con silencio, a pesar que en el caso de Cristian y Genaro es un juez que se movió un montón, contrariamente a como hizo con otras causas, se movió un montón desarrollando ciertas pruebas que nos permiten decir hoy, unos años después, que pudimos avanzar ínfimamente porque aún no sabemos qué pasó con Cristian y Genaro, no sabemos quiénes son los responsables de las desapariciones de ambos, no sabemos, presuponemos que no están vivos, pero no sabemos qué ocurrió ni quiénes son los responsables de su destino final. A partir de esta impericia que hablábamos al principio del Ministerio Público Fiscal para investigar, no sabemos si fue por proteger a alguien, eso será también materia de investigación a futuro, pero lo cierto es que, como ocurre lamentablemente de manera cada vez más frecuente, el Ministerio Público Fiscal contamina las propias investigaciones, el Ministerio Público Fiscal hace, uno llega a pensar, y esto colectivamente, además de lo individual, hace todo lo imposible por no averiguar la verdad, jugando con el dolor profundísimo de cada uno de los familiares, conocidos, amigos, en este caso de Cristian y Genaro. Esto es una denuncia que los familiares viven haciendo, piden. Lo único que logramos, también no menos importante, pero digamos no contribuyó a saber un dato más de Cristian y Genaro, es que le saquen la causa al fiscal general cuando se demostró la vagancia de su parte, pero que no solo era un atorrante, que hubiera sido secundario, si se quiere, y esto muy entrecomillado. El tema que el tipo obstaculizaba de manera abierta la investigación, pregunta a la familia a quién querrían encubrir para hacer semejante enchastre a la hora de investigar. Pero bueno, son todas preguntas que hoy quedan en el viento, preguntas que no tenemos respuesta, preguntas que estamos trabajando junto con la familia por respuesta. Hola, amigo. Pero lo cierto es que preguntas que creemos que hay elementos para que puedan ser contestadas por el derecho a la verdad, que es un derecho humano básico, un derecho humano irrenunciable, inalienable, que tienen todos los familiares, de al menos poder saber y sacarse esta tortura que los carcome día tras día, hora tras hora, de no saber qué pasó en realidad con Cristian y Genaro, estos dos vecinos, estos dos familiares directos de ellos. Como verán, no tenemos nada alentador para contar más allá de la unión que conserva la familia, más allá de este propio encuentro, superando ese miedo también. Hoy recordábamos, a modo anecdótico, de la primera marcha que se hizo, contó con algunos hermanos que no vinieron, que ellos contaron que no venían por miedo. Y uno dice, wow, poniéndome en su lugar, ¿qué pasa si un hermano mío desapareciera y yo no pudiera salir a la calle por miedo, ¿no? Y son cosas que van rompiendo la cabeza, que cosas que hablan desde lo humano, ya no lo técnico. Ese miedo que hace que, por un lado, una parte del pueblo no quiera hablar, pero por otro lado, otra enorme parte del pueblo esté acompañando a la familia y todo el año, más allá de los aniversarios puntuales. No quiero abusar más de vuestra paciencia, solamente volver a agradecer a título personal, en nombre de mi familia, a la familia de Cristian y Genaro Calfuyanca, y decirles que para quienes habla es un honor poder estar acá, un honor que la familia me permita acompañarlos y un verdadero orgullo que podamos hacerlo colectivamente con todos y cada uno de ustedes. A partir de ahí solamente aprovecho y ya cerrando para renovar mi pedido de justicia por Cristian y Genaro, pedido de justicia y verdad, por Santiago Maldonado y por Rafael Nahuel. Muchísimas gracias.